momento. Vamos a... hablar sobre la gloria de Dios. El tema de hoy se llama solo la gloria a Dios. ¿A quién es solo la gloria? A Dios. Miren por favor Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 33. Dice así la Biblia: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. ¿Por qué darle gloria a Dios? O sea, ¿por qué la gloria es de Dios? ¿Por qué le pertenece a Él? Y vamos a ver algunas cosas importantes. ¿Sabe por qué tenemos que darle gloria a Dios? Primero, por lo que Él es. O sea, si usted, Señor, quiero tener un motivo para darte la gloria a ti. Por lo que Él es. Vamos a Timoteo, primera de Timoteo, vamos a ver primero esto. Y vamos a ver que no cabe gloria para el hombre en el Evangelio. Por ungido que sea un hombre, por muy buen predicador que sea, o por lo que mucho que Dios lo utilice, la gloria nunca será para el hombre. ¿La gloria para quién es? Para Dios. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1. Miremos qué dice la Biblia de Dios. Leámoslo desde el versículo 16. Dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí al primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 17 dice: por tanto, Dios mostró su misericordia para mí, un pecador, dice Pablo. Dios mostró su misericordia en mí, que era lo peor en este mundo, para ser ejemplo de todos los que habían de creer en Él. Si Dios me salvó a mí que no creía, si Dios me salvó a mí que lo perseguía, si Dios me salvó a mí que era injuriador, que blasfemaba y que hacía que los que sigan a Cristo blasfemasen, si Dios tuvo misericordia de mí, fue para ejemplo de todos los que habían de creer. Por tanto, al Rey de los siglos. ¿Y qué dice la Biblia de este Rey de los siglos? Inmortal. ¿Cómo es Dios? Inmortal. ¿Qué es un ser inmortal? Uno que no muere. Dios es eterno y ha sido eterno. Por favor, no me vaya a perder Timoteo capítulo 1, pero vamos al 6. Al 6. Versículo 15 y 16 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra e imperio sempiterno. Amén. Al único que tiene inmortalidad. ¿Quién es el único inmortal? Munra, ¿no? ¿Se acuerdan de los muñequitos? De los, ¿cómo se llamaban? Los Thundercats. Y Munra decía: ¡al inmortal! ¡Munra! ¿Quién es inmortal, hermanos? ¿Los demonios? ¿Los hombres? ¿O el único inmortal quién es? El único que no tuvo principios ni fin de día. El Salmo 90 dice: desde el siglo y hasta el siglo, representando la eternidad de Dios, Dios no tuvo principio ni fin de día. Es el único inmortal, el único que no muere. ¿Por qué tengo que darle gloria a Dios? Porque es el único. ¿Quién de aquí no va a morir? Ah, pero pastor, yo tengo vida eterna. ¿La vida eterna qué es? ¿Nace de nosotros? Es un don de Dios. Mire 2 Timoteo, pero sin perder, por favor, sin perder. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver que la inmortalidad que Dios le ha dado a los que tienen vida eterna es un don de Dios, dado por el Evangelio. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Quién destruyó la muerte? Cristo. ¿Y quién sacó a la luz la vida y la inmortalidad? Cristo, pero por el Evangelio. Nosotros tuvimos un principio de día. A nosotros se nos ha dado la vida eterna. Somos inmortales, pero por el Evangelio. O sea, los cristianos moriremos, seremos resucitados y nunca más moriremos. ¿Pero por qué? Por la gracia de Dios. Pero el único que tiene inmortalidad en sí mismo, el único que es inmortal y nadie le dio esa inmortalidad, ¿quién es? Dios. ¿Lo dice la Biblia? Entonces, ¿por qué darle la gloria a Dios? Por lo que Él es. Él es el único que tiene inmortalidad. Y es el único, mire, por favor, versículo, volvamos a Timoteo capítulo 1, versículo 17. Él es inmortal. ¿Y qué más es? Invisible. ¿Cómo es Dios? Invisible. Mire otra vez Timoteo capítulo 6. Y yo veo que hay algunos que no conocen a Dios verdaderamente. No han estudiado quién es Dios. Volvamos a leer el 15 y el 16. Dice: el cual a su tiempo mostrará al bienaventurado, solo soberano. ¿Quién es el único soberano? Rey de reyes y Señor de señores. Al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Por qué? Porque Él es invisible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Miremos Juan, por favor. Capítulo 1, San Juan capítulo 1. Versículo 18. Miremos a ver qué dijo Jesús de Dios. Dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién vio a Dios? ¿Dios qué es? Invisible. Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Y hay gente que se jacta de que ha visto a Dios. Pero ¿Jesús es Dios? ¿Qué piensan ustedes? Vamos un momentico a Colosenses, para que no se me vaya a asustar. Ahí dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Felipe: muéstranos al Padre y nos basta? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Capítulo 14 del libro de Juan. Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús dijo: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me habéis visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Miremos Colosenses, ¿ya lo tiene? Yo tan chicanero le digo que si ya lo tiene, yo no lo tengo. Colosenses capítulo 1, versículo, leámoslo desde el 12, bueno, desde el 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En quién tenemos redención por su sangre? En Cristo, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Jesús? La imagen, por decirlo de alguna manera, la imagen visible del Dios invisible. O sea que, ¿qué vamos a poder ver nosotros de Dios? Cuando seamos transformados, cuando seamos a la imagen de Jesús, ¿a quién vamos a ver? A Cristo, porque a Dios nadie le vio jamás, ni ninguno de los hombres podrá ver, porque Él habita en la luz inaccesible. ¿Qué es lo único que Dios ha mostrado de su gloria, de su grandeza? En Cristo. Lo único que nosotros vamos a poder ver de Dios es ¿a quién? A Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Dios cómo es? Invisible. ¿Sabía usted eso? Alguna vez yo le enseñé a alguien esto. Ah, precisamente fue en la casa de mi suegra. Una de las primeras veces que Julián empezó a visitarnos y empecé a enseñarle un poquito la palabra y le mostré que Dios era invisible, que ninguno de los hombres ha visto ni podrá ver, hermano. Y me dijo: César, yo soy un ignorante en la Biblia. Ese día me dijo: 11 años de cristianismo perdido, a mí no me han enseñado nada de Dios. Y tristemente, hermano, eso es lo que pasa hoy en día. La gente está tan preocupada por lo que le enseñen, cómo ser exitoso, cómo alcanzar gloria en este mundo, cómo conquistar la plata, cómo ser un buen padre de familia, cómo ser un excelente hijo. Que yo les digo, no todas esas cosas están mal, pero hemos perdido la esencia verdaderamente del púlpito, que es mostrar la grandeza de Dios, la gloria de Dios y enseñarlo tal como es Él. Él es inmortal, Él es invisible. ¿Por qué tengo que darle gloria a Dios por lo que Él es? Mire, hermano, ¿podemos hallar gloria en el hombre? ¿Qué es el hombre? O el Hijo del Hombre, para que tenga de él memoria. Nosotros somos carne, en la mañana somos y en la tarde ya no estamos. Sécase la hierba, marchítese la flor, pero el nombre de Dios permanece para siempre. Nosotros somos como la flor de la hierba, La flor se corta. ¿Cómo es que la hierba se seca, la flor se cae? Mas la gloria de Dios. Nada. ¿Qué es el hombre, hermano? Somos pecadores. Yo, ¿cómo he de glorificar a un hombre pecador? ¿Cómo he de glorificar a un hombre mortal, hermano? ¿Cómo he de glorificar a un hombre que hoy es y mañana no? Yo esto lo he contado muchísimo. Pero ese, a mí eso nunca se me va a olvidar. Nunca, nunca. Llega por la cuadra de mi cuñadora. Eso le llamaban por ahí Patio Bonito. Y había una tienda que era la tienda de Patio Bonito. El señor de ahí se llamaba Don Jaime. Y Don Jaime era un señor barrigoncísimo, hermano. Una noche llegó otro tendero y le dice: Don Jaime, si Dios lo permite, nos vemos a tal hora para ir a la galería. Y le dice Don Jaime a ese señor con una arrogancia: así Dios no lo quiera, mañana nos vemos. Esa noche le dio un infarto, no amaneció. Hoy podemos decir: yo soy Superman, yo soy constructor, yo soy el hombre más rico de este mundo. Pero mañana, ¿qué dirán la gente? Él era. Pero Dios es el que es, el que era y el que ha de venir. Dios es el único inmortal. Dios es invisible. Y mira lo que sigue diciendo Timoteo. Vuelva a Timoteo. Entonces, ya ve que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿no? Otra vez Timoteo. Al único y sabio Dios. ¿Quién es un único Dios? ¿Quién es el único Dios? Ah, no, pero no dicen que el hombre es Dios. La metafísica no dice que el hombre es Dios. Algunos predicadores que yo he escuchado, y estos oídos lo han escuchado, y yo me la creí, pero ya no me la creo, que los hombres son dioses. Y la Biblia dice: no dije yo, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. Pero no está hablando de los hombres común y corriente. Ahí todo ese texto habla de los hombres que Dios le había dado potestad de gobernar, y eran como dioses en la tierra, porque tenían dominio y tenían gobierno. Pero yo he escuchado a muchos que dicen: los hombres somos dioses, y en Cristo vamos a llegar a ser dioses. Pero la Biblia dice que solo hay un Dios. Eso sí, solo hay un Dios verdadero. ¿Los demás qué son? Mentiras. Al único y sabio Dios. Entonces, ¿por qué hay que darle gloria a Dios? Por lo que Él es. ¿Por qué no debemos darle gloria al hombre? ¿Qué es el hombre? Acuérdense, ¿qué es el hombre? ¡Nada! Acuérdense, en eso dice la Biblia. ¿Qué es el hombre? Y eso que dice la Biblia, sumándolos a todos y pesándolos en una balanza, será menos que nada. O sea, usted coge a todos los hombres, desde el primer, desde Adán, hasta el último que van a ser, los pesamos todos en balanza, comparados con Dios, son menos que nada. O sea que si todos somos menos que nada, ¿qué valgo yo? ¿Qué soy yo? Si todos somos menos que nada, ¿usted qué es? ¿Entonces gloria a usted? Al único y sabio Dios. Miremos, por favor, ese texto de que no somos nada está en el Salmo 62:9. No lo vaya a buscar, pero para los que quieren comprobarlo, ¿no? Y también está en Daniel capítulo 4, versículo 35. Ahí se comprueba usted que el hombre es menos que nada. Pero yo quiero que vaya a Isaías 44. Versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, o sea que si no hay otro Dios, ¿quién es el único Dios? Él. Sigamos leyendo. Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncien en los que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Si Dios, que lo sabe todo, no conoce otro Dios, ¿hay otro Dios? Entonces, el único y sabio Dios, ¿quién es? Él. Entonces, por eso Pablo dice a Timoteo en el versículo 17, a él sea honor y gloria por los siglos. Amén. Él es el único invisible. Él es el único inmortal. Él es el único soberano. Él es el único Dios. Él es el único sabio. Y fuera de él no hay Dios. ¿A quién hay que darle la gloria? A él. Entonces, a Dios le damos gloria por lo que es él. Y hermano, vea, créame, sería un seminario total. Sería por lo menos 2 o 3 meses de enseñanza, estudiando quién es Dios, estudiando su fidelidad, su santidad, su grandeza, su amor, su soberanía. Y no podemos ahorita hacerlo, pero solo quiero que sepa que la gloria es de Dios por lo que Él es. ¿Amén? ¿Qué más? Entonces, primero, gloria a Dios por lo que Él es, y segundo, por lo que ha hecho. ¿Y qué ha hecho Dios? Volvamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 36. Dice así: porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Por qué existen todas las cosas? Por él. ¿Para quién? Para él. ¿Y por qué? Por él. ¿Cuál es, o sea, qué razón de ser es para que existe todo? Dios. ¿Por quién existe todo? Por Dios. ¿Y para quién existe todo? Por Dios. A él sea la gloria. Miremos el salmo. Salmo. Miremos a los salmos. Capítulo 115. Salmo 115. Cuando lo tenga, dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo todo por medio de Él, por Él y para Él. Mira el Salmo 100. Y a mí me gusta cuando cantábamos esta canción. Estos días me voy a poner a cacharrear en internet y voy a volver a bajar todos los salmos que tienen música. ¿Se acuerda cuando cantábamos? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Salmo 145. Yo sé que Rubí se acuerda. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Salmo 139. ¿Y el Salmo 18? ¿Se acuerdan? La roca donde puedo ocultarme, mi escudo. Pero mira el Salmo 100, y este lo cantábamos en un ritmo alegre. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, alabadle, bendecid su nombre. Bueno, dice versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no, a, y no nosotros a nosotros mismos. Venga, ¿qué ha hecho usted? ¿Quién nos hizo? ¿Debemos darle gloria al hombre? ¿Para quién es la gloria? La Biblia lo dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. ¿Por qué? Porque usted nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. ¿Quién ha dicho que nosotros somos producto de una evolución? Mentiras. ¿Quién nos creó? Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué hay que darle gloria a Dios? Porque el que hizo todo y aún a nosotros es Él. Él subsiste por sí mismo. Nosotros dependemos de Él. ¿Usted cree que Dios sería infeliz si nosotros existiéramos? ¿No existiéramos? ¿La felicidad de Dios depende de nosotros? Acuérdese que Él vivió una eternidad solo. No dependía de ninguna de sus criaturas. Dios no depende de ninguna de sus criaturas. No depende ni de usted, ni de mí, ni de nadie que escuche este mensaje, ni que lea la Biblia. Dios subsiste por Él solo. Por eso nosotros tenemos que darle gloria a Él, porque todo lo hizo por Él y para Él. Eso lo dice la Escritura. ¿Queda claro? A Él sea la gloria, dice Pablo, por todas las edades. Siempre la gloria a Dios. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Entonces damos gloria a Dios por lo que Él es. Damos gloria a Dios por lo que Él hizo y ha hecho. Su creación. Y Colosenses capítulo 1 dice: de esto también habría mucho que decir, pero no podríamos profundizar. Versículo 15, está hablando otra vez de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas subsisten, ¿por qué? Por Él. O sea que todo depende de Él, pero Él no depende de nada. ¿Amén? Por eso hay que darle solo la gloria a Dios. Solo la gloria a Dios. ¿Amén? ¿Está quedando claro esto? Mire Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Eso es lo lindo de estudiar la Biblia, vea. Hacemos un paseo por toda la Biblia para conocer lo que la Biblia habla. Versículo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué hace Dios por medio del Hijo? Sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder. O sea que usted puede vivir sin Dios. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes puede decir, no necesito a Dios? Por favor, miremos Hechos capítulo 17. Y esto es para todos los hombres. Esto no es solo para nosotros. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. ¿Por quién vivimos? Por él. ¿Por qué nos podemos mover? Por él. ¿Y por qué somos? Por él. Entonces, gloria a ti. ¿Alguno de los hombres se puede dar gloria? Ahorita vamos a ver que al hombre solamente se le permite gloriarse en dos cosas. Ahorita le voy a mostrar. Entonces, démosle gloria a Dios por lo que Él es. Grande, Dios, invisible, inmortal. Démosle gloria a Dios por lo que hizo y ha hecho. Gloria a Dios por la obra de salvación. Miremos 1 Pedro 5:10. Porque aquí ya estoy entrando en el tema, ¿por qué la reforma dice sola gloria, gloria a Dios? ¿Por qué la reforma protestante nos enseñó que solo la gloria a Dios? No porque la reforma, sino porque está en la Biblia. Pero como la Iglesia Católica decía que solamente en ella había salvación, o sea, solamente eran salvos ¿quiénes? Los que eran católicos, apostólicos y romanos. ¿Sí cree usted eso? ¿En alguna iglesia hay poder para salvar? ¿En algún nombre de congregación hay poder para salvar? ¿O solo hay salvación en quién? En Dios. Versículo 10, 1 Pedro 5:10. Dice la Biblia: mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. ¿Quién nos llamó a su gloria eterna? Dios. ¿Alguien podía ir a la gloria eterna sin ser llamado por Dios? ¿Sí o no? ¿Quién fue el que nos llama? ¿Quién es el que nos llama? Dios, el que nos llamó a su gloria eterna. Pero como a esa gloria no puede entrar nada inmundo, mire lo que dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Quién es el que nos perfecciona? ¿Quién es el que nos llama para salvación? Dios. ¿Quién es el que nos perfecciona? Dios. ¿Quién es el que nos afirma? Dios. ¿Quién es el que nos fortalece? Dios. ¿Quién es el que nos establece? Dios. Versículo 11: a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ah, entonces hay que darle gloria a la iglesia. Y yo he escuchado a gente que dice: no, en esa iglesia sí. Mira, a la gente que le gusta el evangelio mundano o el evangelio terrenal, dice: no, es que en algunas iglesias no pasa nada. A mí me gustan las iglesias donde pasa. ¿Y qué pasa? Emociones. ¿Por qué salen tan contentos? ¿Por qué dicen que ahí pasa algo? No sé si ustedes se vieron Séptimo Día, el domingo. Si vieron algunos enfermos que iban a unas misas y cultos de sanación y salían igual como entraban. Mire, eso lo hicieron con la Iglesia Católica, pero imagínese donde lo hayan hecho con la Iglesia Evangélica. ¿En qué vergüenza nosotros quedaríamos? Porque hay unos poquitos que de alguna manera se sanan, no sé. Pero la mayoría, el mismo periodista dijo: no, hay cosas que no podemos palpar. Los que tienen dolores de cabeza, el mismo periodista dijo, pero hasta con una pastilla se sanan. Pero ellos hicieron un seguimiento a una persona que tenía cáncer, a uno que era ciego y a uno que era paralítico. Su fe de ir allá para ser sanados y su fe para salir sanos. Pero, y el que iba con cárcel dijo, yo sé que fui sano. Y lo acompañaron cuando fue al médico para que le hiciera otra vez el examen, igual con cáncer. Imagine donde eso lo hicieran con la iglesia evangélica que se jacta de que pasan milagros extraordinarios. Quedaríamos en vergüenza. En vergüenza, en vergüenza. Muchos de nosotros que dijimos, yo llegué con un dolor y hoy en día soy sano, miren. Y hacíamos así al otro día como estábamos con el dolor. Ahí, hermano. Pero la gente que por la emoción se le sube la euforia, en ese evangelio terrenal donde la gente está buscando gloria para sí mismo, gloria porque Dios me habla, gloria porque a mí Dios sí me escucha, gloria porque a Dios a mí sí me hace. Yo pensaba que Dios escuchaba, hacía, era por su misericordia, no por nada en nosotros. ¿Eso dice la Biblia? ¿El que hace la obra quién es? Ah, no, es que yo llegué a Cristo, yo elegí a Cristo. ¿Cuántos vinieron el lunes? Si, no, si vio al pastor como nos mostró con la Biblia, que algunos que quisieron y le rogaron, ven a mi casa, ¿qué pasó con ellos? Nada. Pero unos que ni siquiera lo llamaron, ¿qué pasó con ellos? Fueron transformados. Porque esto no depende ni del que corre, ni de quien quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Porque Dios, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. A quien quiere endurecer, endurece. Eso es potestativo de Dios. Para que el propósito sea conforme a la elección, no en nosotros, hermanos. A Él sea la gloria por la obra de salvación. Miremos Romanos 16. Aquí tendríamos todos los pasajes del mundo para hablar de la obra de salvación. Versículo 25. Dice, y aquel que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Quién puede confirmarnos? Dios. ¿Por qué nos confirma? ¿Por la predicación de qué? De Jesucristo. Donde no se predica a Jesucristo puede haber salvación, ¿ustedes creen? ¿Puede que Dios confirme a alguien donde no se predica a Jesús? ¿Dios por medio de quién salva? ¿A Dios le plació salvar al mundo? Por la locura de la predicación, ¿de cuál predicación? Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Pueden predicar al Cristo sanador, al Cristo de los milagros, al Cristo caído, al Cristo que sana corazones, pero yo le voy a decir algo, si no se predica a Cristo y a este crucificado, no puede haber salvación, porque a Dios le plació salvar y confirmar por medio del evangelio y la predicación de nuestro Señor Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado ahora por medio de las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. ¿Para qué la predicación? Para que las gentes obedezcan a la fe y sean salvos. Por eso dice al único y sabio Dios otra vez, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Quién es el que nos puede confirmar? ¿Quién es el que nos llama? ¿Quién es el que nos afirma? ¿Quién es el que nos establece? ¿Quién es el que nos perfecciona? ¿Quién es el que revela a Jesús en nosotros? ¿Quién es el que extiende su gracia? Dios. ¿La gloria entonces para quién? No, es que yo me salvé en tal iglesia. Gloria a Dios, hermano. No fue la iglesia. No fue ni el predicador. Esto es obra de Dios. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios por lo que Él es, gloria a Dios por lo que Él ha creado y gloria a Dios por la obra de salvación. ¿Por qué más? Listo, usted fue salvado, escuchó el Evangelio, creyó, confesó a Jesús como Señor y Salvador. Creyó en Él, en su corazón, y creyó que Dios le levantó de los muertos. Usted es salvo. Porque usted es salvo. ¿Cuántos son salvos aquí? Listo, somos salvos. Pero mientras estamos en esta tierra, tiene que haber una obra de santificación. ¿Quién hace esa obra de santificación? Dios. Ay, yo tengo algo que ver en eso, sí. Pero por la esperanza que Dios ha puesto en nosotros, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2. No lo voy a leer. O sea, yo puedo irme perfeccionando, sí. ¿Pero por qué? Por la esperanza que Dios ha puesto en nosotros. Si no fuera por esa esperanza de que Cristo viene y de que nosotros vamos a participar de su gloria eterna en Él, no podríamos y no tendríamos motivo de santificarnos en esta vida. Pero mire Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. ¿Quién puede agradar a Dios por sus fuerzas? Dígame. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero la fe qué es? Un don de Dios. No por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Me puedo gloriar? No, es que yo acepté a Cristo. No, usted no aceptó a Cristo, fue Él el que lo llamó. No es que yo busque a Dios. No, usted no lo buscó, no hay quien busque a Dios. Fue Dios que a través del Espíritu Santo empezó a poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios no hubiera puesto el querer, hubiéramos, si ninguno de nosotros quería buscar a Dios. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga actos. ¿Quién puede ser acto aquí? Nadie, pero ¿quién es el que nos puede hacer actos? Dios. En toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, siempre que habla de la obra de Dios, ¿qué dice? Gloria por los siglos. Amén. ¿Usted puede hacer lo que es agradable delante de Dios? Haciendo Él en nosotros. ¿Quién es el que lo hace? Él. La obra de santificación depende de Dios, hermano. Dice Tesalonicenses capítulo 5. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5? Versículo 22. Absteneos de toda clase de mal, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Quién es el que lo santifica? Dios por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama. ¿Quién es el que nos llamó? Dios, el cual también lo hará. ¿Qué va a hacer Él? Santificarnos por completo. O sea que la obra de santificación es obra de ¿quién? De Dios. Y a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Entonces, gloria por lo que Él es, gloria por lo que ha creado, gloria por la obra de santificación, gloria por la obra de santificación, y también gloria por la obra de preservación. ¿Quién es el que nos preserva? En Él. O sea, nos convertimos, nos va santificando, pero ¿quién es el que nos sostiene desde el principio a fin? Acuérdese, la Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros poder tiene para perfeccionarla. Mire Judas, capítulo, es un solo capítulo, Judas. Entonces la iglesia católica decía, no, solo en la iglesia. Solo en Cristo, hermano, solo en Dios, solo por su gracia. Entonces si es solo en Dios, solo por su gracia, solo en Cristo, solo por el don de Dios que es la fe, entonces ¿a quién le damos la gloria? ¿Hay cabida para gloria del hombre aquí? ¿No, sí o no? Yo escuché predicadores y me da tristeza tener que reconocer lo que yo también me la creí. La gloria para Dios, La fama para mí. O la gloria para Dios, la fama para Dios. Oye, ¿quién soy yo? Me gusta una oración que hacía un pastor. Si Dios tú puedes usar nada, úsame a mí, soy como nada. ¿O no es así? Solo somos instrumentos de Dios por su gracia. Nada más. Dios es el que nos preserva, el que nos preserva. Versículo 24. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el que puede guardarnos sin caída? Dios. ¿Y quién es poderoso para presentarnos sin mancha delante de Dios? Él. Por eso que dice el versículo 25. No lo escribió Pablo, lo escribió Judas. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora, por todos los siglos. ¿Quién es el que nos preserva? Yo me salvé, no, Él me salvó. ¿Y quién es el que me sostiene hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo? Dios mismo. ¿Podríamos sostenernos nosotros? Venga, conociéndose usted como se conoce, pecador, débil, igual yo, ¿no? No me salgo ahí, inconstante en los caminos, inconstante para orar, inconstante para leer la Biblia, inconstante para congregarme, inconstante para todo. ¿Podría preservarme yo mismo? Si esto dependiera de mí, ¿quién sería salvo? ¿No dice la Biblia que el justo con dificultad se salva? O sea, si dependiera de nosotros, ¿podríamos salvarnos? ¿Podríamos preservarnos? ¿Cuántas veces usted ha pensado, no quiero nada de Dios, no quiero nada de Cristo, nada de iglesia? Tiene aburrido el pastor, todo es Cristo, todo es escritura, todo es gracia para Dios, todo es gloria para Él. ¿Y para mí qué? O sea, si fuera por usted, ¿usted perseveraría en Dios? ¿Alguno de ustedes podría perseverar en Dios? La verdad. Manuel, ¿sí o no que no? No, hermano, no podríamos. Gerardo, ¿podría o no podrías? ¿Sí o no que no? Nada. Duer. ¿Alguno de ustedes, hermanas, podría o no podría? Entonces, ¿para quién le damos la gloria? El que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso tenemos que dar gloria al único y sabio Dios por todas las edades. Amén, amén y amén. Y me gusta la canción, ¿sí o no, Rosalba? Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla, será fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. Oiga, tenemos que volver a cantar la Biblia, hermano. Las canciones son más seguras que cualquier cosa. Las canciones románticas de hoy, hay unas que me dejan tantas dudas teológicamente. Pero cuando se canta la Biblia, ¿qué problema tenemos? Ninguno, ¿sí o no? Gloria por lo que Él es, gloria por lo que Él ha creado, gloria por la obra de salvación, gloria por el proceso de santificación, gloria por la preservación. Entonces yo hago una pregunta, ¿qué le queda al hombre por hacer? Si todo es la gloria de Dios, ¿qué le queda al hombre por hacer? ¿Lo quieren mirar en 1 Corintios? Ahorita ya vamos a hablar del hombre, ya hablamos de Dios, la gloria de Él. Ya hablamos que la gloria no se la merece ningún hombre, ni ninguna iglesia, ni ninguna congregación. Por la gracia de Dios tenemos un nombre, se llama la Nueva Jerusalén, nuestra congregación, pero ese nombre no salva a nadie. Esta no es la única iglesia ni la única congregación buena, hermano. Somos igual de imperfectos que todas las congregaciones. Eso sí, siempre vamos a velar porque se predique a Cristo. que a este crucificado, que es el único mensaje que da vida eterna. Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios? Ya vimos que todo es para la gloria de Dios. Capítulo 10. Primera de Corintios 10, versículo 32. Versículo 31, perdón. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Me voy a poner una blusa que me levante los senos, que se me vean bonitos, para la gloria de Dios, ¿sí? Me voy a hacer la liposucción, voy a tener una cintura reina, me voy a poner silicona en la cola, me voy a aumentar las puchecas, me voy a respingar la nariz, voy a hacerme un buen tinte en el cabello, todo para la gloria de Dios, ¿sí? ¿Será que todas esas personas que hacen eso lo hacen para la gloria de Dios? ¿Lo hacen para reflejar la gloria de Dios o para reflejar lo que ellas quieren reflejar? Yo hago una pregunta, ¿ustedes visten para la gloria de Dios? A mí me impresionó mucho lo que enseñó el pastor, los que vimos el domingo a Cali, ese domingo a Cali hace 10 días, lo que enseñó el pastor Martín Zacarías, acuérdese, y él decía, y es verdad, hace 40 años la forma de vestir de las mujeres, la sociedad misma la condenaba. Cuando había una mujer que mostraba, ¿qué decía la gente? Una prostituta. Hoy en día las mujeres visten feo, visten mostrando. Ayer iba una tipa con unos, ¿cómo se llama eso, Rosa? Unos bicicleteros apretados, seguro iba para el gimnasio. Pero le veían los músculos, hermano, de la nalga. Y venían tres tipos. Y Rosalba me dijo, pero es que vos vieras cómo la miraron. Sí, esos ojos son perversos, los ojos nuestros son perversos. Pues la forma de vestir de ella, peor. ¿Qué es lo más triste? Que en la iglesia, yo me acuerdo hace 15 años, las mujeres vestían con sus faldas. O sea, no vestían feo, vestían bonito. Pero hoy en día las mujeres cristianas no se sabe que son cristianas. Y un amigo de Rosalba le dijo, y yo, sí, no, pero es que las cristianas son las que visten con falda y todo. Porque a veces ya no se nota la diferencia entre una mundana y una cristiana en su forma de vestir. Porque ya no se visten para la gloria de Dios. Y lo que decía el pastor Martín Zacarías me gustó mucho. ¿Tú crees que en el cielo vas a vestir como a ti se te pega la gana? Muchas personas cristianas no tienen un concepto de lo que es la eternidad. Nosotros decimos, Cristo es nuestro Señor, pero no vestimos como Él manda. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tienen que vestir las mujeres? Decorosamente. Bonito, ¿no es así? Pero así muchas mujeres cristianas, eso sí los digo, tuvieran plata para ponerse puchecas, se las ponen. ¡Muchas! Sean jóvenes o sean viejas. Y ustedes saben que sí es así. Muchas de ustedes, ay Señor, dame un billetico para hacerme la lipo, la nalgui, las puchequis, quitarme barriga, respingarme la nariz. Y el alma, hermano, ¿no dice la escritura vana en la gracia y engañosa la hermosura? ¿La gracia femenina qué es? ¿Vanidad? ¿Y la hermosura? Engaño. Hay una canción que dice, envidio, ¿cómo es que dice? Envidio al suelo de la tierra y también a los gusanos que se tienen que comer ese cuerpo tan gitano. cuerpo bonito que tenga, los gusanos la van a comer. ¿O no es así? Y yo digo, muchas personas cristianas no visten para la gloria de Dios, no caminan para la gloria de Dios, no trabajan para la gloria de Dios. ¿Para quién trabajan? Para ellos. O sea, si de Dios es la gloria, a Dios le pertenece todo, entonces lo que yo haga en este mundo, ¿para quién tiene que ser? ¿Para la gloria mía? ¿O para la gloria de su nombre? ¿Para la gloria de quién? De Dios. Hoy un amigo mío estaba sin camisa por ahí en la calle. Le digo, ay, no le hagas mal a las muchachas. ¿Te imaginas cuántas ya fornicaron con usted en su pensamiento al ver ese cuerpo tan bonito? Y yo hago una pregunta. ¿Será que a las mujeres tampoco les produce nada ver un cuerpo bonito? Porque hay manes que tienen sus cuerpos, ¿o no? Y muchas han dicho, ay, si así fuera mi marido. ¿O no es así? O sea que también los que tenemos algo de belleza física no la estemos mostrando. También le hacemos mal a las mujeres, ¿o no? Porque es que también los hombres tienen que vestir para la gloria de Dios, caminar para la gloria de Dios, trabajar para la gloria de Dios y todo lo que hagamos para la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Vives para la gloria de Dios? ¿Lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios? Ahí es donde tenemos que empezar a examinar nuestras vidas. ¿Sí? ¿Honras a tu marido para la gloria de Dios? ¿Crías a tus hijos para la gloria de Dios? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Hay que reconocer, nos falta mucho. Pastor, ¿y en qué me puedo gloriar yo? ¿Qué gloria nos dio Dios a nosotros? Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a ver. ¿En qué se nos permite gloriarnos? Uy, en la iglesia que tenemos. ¿Sí? Si usted habla de esta iglesia, hermano, que Dios le corte la cabeza. La Nueva Jerusalén no salva a nadie. No es que mi pastor nada, el pastor nada. ¿De quién hay que hablar? ¿Quién es el que salva? Cristo, hermano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo Jesucristo. Versículo 25, Primera de Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos de ustedes aquí son escogidos? ¿Qué escogió Dios? Lo necio. ¿Sí lo dice así o no lo dice? Porque lo necio de Dios, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Quiénes son débiles aquí? Todos. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe ni se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Dios. ¿Por qué estamos en Cristo? Por Dios. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, ¿en quién se nos permite gloriarnos? No, es que yo sí o no. ¿De quién hay que hablar? ¿En quién tenemos que gloriarnos? De su hermano, da tu testimonio. Yo pregunto, ¿ese testirrollo dónde lo sacaron, hermano? Los testirrollos. No, cuéntele a la gente que usted era divorciada y que se convirtió a Dios y ahorita su marido volvió. ¿Eso salva a alguien? ¿Sí o no? Tanto testirrollo, hermano. Ni es bíblico eso, estar contando el testimonio. Que cuente su testimonio y que la gente se salva por su testimonio. No. Lo que salva a la gente es escuchar el evangelio. Por eso, si usted se va a gloriar, gloríese en qué. En el Señor. Si va a hablar de algo, ¿de quién tiene que hablar? Del Señor. En lo único que se nos permite gloriarnos, ¿en qué? En el Señor. Mire Gálatas, por favor, capítulo 6. Porque lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo débil y lo que no es, escogió Dios. Y como Dios me escogió a mí, yo soy todo eso, para avergonzar a lo que no es. Gálatas, allá del Antiguo de Corintios, capítulo 6. Miremos el 11. Mirad con cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué muchos dicen, hablen su testirrollo? ¿Por qué muchos dicen, digan a la gente que venga a la iglesia para recibir un milagro? ¿Por qué no le dicen, dígale a la gente que su pecado lo va a llevar al infierno? ¿Sabe por qué el mensaje se ha cambiado? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Mire el lunes, los que vinieron el lunes, ese versículo del Salmo 58:3, que los impíos se extraviaron desde la matriz, y desde la matriz hablan mentiras. Y él nos mostró que aún desde el vientre de la madre, el niño es un pecador mentiroso y que se desvió. Y una señora que vino me dijo, no me gustó eso. Pues hermana, no te gustó la palabra. ¿Sí? No me gustó que dijeran que los niños son perversos. Pues hermano, eso lo dice la Biblia. ¿Y desde dónde son perversos? De la matriz. Y no le gustó. Mire, Eric Rocha, un amigo mío, el que nos regaló los sobres. Él es copastor en la iglesia. Ya, hermano, lo están echando. Pero él, cuando ha predicado el evangelio. En estos días predicó un mensaje hablando sobre que los culpables de endiosar a los hombres han sido los predicadores. Y empezó, y él decía, pues, empezando por mí, y empezó a hablar de que la gloria no era para el hombre. Y él me dice, César, mucha gente se fue a la iglesia, como es de una iglesia que les gusta las emociones y todo eso. Porque cuando se predica el evangelio, se padece persecución. A mí un pastor de aquí, de Jumbo, que cuando me ve, me besa, me abraza, pero le dice a sus líderes que yo soy un hereje. ¿Y por qué soy un hereje? ¿Por qué predico el evangelio, hermano? Porque yo enseño que la sangre de Cristo no es para el talismán bendito, ¿no? O sea, los católicos tienen el Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón, protégelo. Sagrado Corazón, ayúdalo. Sagrado Corazón, guardalo. ¿Y los evangélicos qué tienen? La sangre de Cristo. Sangre de Cristo, protégelo. Ay, cuando usted vea el peligro, ¿qué hace? Cúbrase con la sangre de Cristo. ¿Eso lo dice la Biblia? ¿La sangre de Cristo es como un riego bendito que nos guarda de todo mal? Vea, si hay un tema por el cual me han llamado hereje, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para eso. Cristo no derramó su sangre para la buena suerte. Cristo no derramó su sangre para proteger a nadie. Cristo no derramó su sangre para darnos fortuna. Cristo derramó su sangre como propiciación de nuestros pecados. Porque donde no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. O búsqueme que la Biblia diga que la sangre de Cristo es para otra cosa. Ay, no es que yo tengo mala suerte. Hagas una limpia con la sangre de Cristo, ¿sí? ¿No somos igual de chamanes que los brujos? Los brujos usan su riego. los evangélicos que usamos, nuestros aceiticos y nuestra sangre de Cristo. Hermano, qué pena, me seguirán llamando hereje. Pero hermano, yo padeceré persecución. Y al que no le gusta, ¿qué podemos hacer, sí o no? Porque no agradamos a los hombres, sino ¿a quién? A Cristo, porque si agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Versículo 13, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué se circuncidaban ellos? Porque decían, yo soy fariseo de fariseos, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu Benjamín, circuncidado el octavo día, pero lo que para mí era ganancia, ahorita lo estimo como basura. ¿Saben los judíos? No, es que yo soy de la tribu de tal, yo fui circuncidado, yo pertenezco a los fariseos, yo fui instruido bajo los pies del tal rabino, eso me importa un pito. En lo único que se nos permite gloriarnos es en la cruz de Cristo. ¿Ya la vio o no lo vio? Gloria por lo que Él es, gloria por su creación, gloria por la obra de salvación, gloria por la salvación, por la santificación, gloria por la preservación, gloria en todo lo que hagamos, y solamente se nos permite gloriarnos en la obra que Cristo hizo en la cruz, no más, porque solo por eso fuimos lavados, solo por eso fuimos santificados y solo por eso tenemos derecho a entrada al reino de Dios, no por lo que nosotros hagamos, no por lo que podamos pagar, sino por lo que Cristo hizo. Solo puedo gloriarme, no en lo que yo haga, sino en lo que Él hizo, amén, y que lo que yo haga sea para la gloria de Él, no para la gloria mía, amén. Entonces démosle gracias a Dios por la reforma protestante que nos enseñó, hermano. Mire, si nosotros guardamos los 5 principios que nos regaló la reforma, podríamos guardar a la iglesia en muchas herejías, solo escritura. ¿Vamos a basarnos en las visiones, en las revelaciones, en las sensaciones? No, solo en la escritura. Somos salvos solo por Cristo. Somos salvos porque la gracia de Dios nos ha revelado a Jesucristo en nosotros. Somos salvos porque solo la fe. Entonces, solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe. Y por tanto, solo la gloria al Dios eterno por los siglos de los siglos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por las escrituras, Dios mío. Padre, queremos darte la gloria, la gloria, la gloria, la gloria a ti, oh Rey del cielo. Gloria en la iglesia, como dice alguna canción, gloria en la iglesia, a Dios por Jesucristo, gloria por la obra tuya, gloria por lo que tú haces, gloria por lo que nos has permitido hacer, gloria, Señor amado, por la creación, gloria por lo que tú eres, gloria por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia, por tu severidad, por tu juicio, Señor amado, por tus decretos, gloria a ti, Señor amado, gloria, gloria por la obra de salvación, gloria por la santificación, gloria por la preservación de los santos, gloria, Señor amado, en lo que hagamos, y gloria por la obra de Cristo. Si alguien ha de gloriarse, es por la cruz de Cristo, Señor amado. Que no seamos de los que cambiemos el mensaje para no padecer persecución, que seamos de los que prediquemos a Cristo y a este crucificado. Padre, que no estemos contando nuestro testirrollo, Señor amado, que solamente glorifiquemos a Jesús, que hablemos de la obra en la cruz, Señor amado. Nuestro testimonio no salvará a nadie, Señor. Nuestras revelaciones no salvarán a nadie, solo Jesús. Nuestra iglesia no salvará a nadie, Padre. Ninguna de la calidad de predicadores salvará a nadie, Señor amado. No es el mensajero, es el mensaje, oh Rey de gloria. Por eso te pido, Rey del cielo, que los principios que nos regalases a través de la reforma protestante sean establecidos en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestro ministerio. Que las 5 solas, que el solo escritura, solo Jesús, solo la gloria a Dios, solo la fe, solo la gracia, sean no solamente nuestro lema, Señor amado, sino que sean principios de vida para guardar a nuestra congregación de herejías y de cantidad de cosas, oh Rey de Gloria, que nunca nos torzamos tras la fama del hombre. Padre, no queremos ser como los que dicen: la gloria para Dios, la fama para mí, Señor amado. Gloria, fama, honra, alabanza, todo te pertenece a ti, todo te pertenece a ti. Y que cada una de nuestras reuniones sean para la gloria, honra y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo dice: solo la gloria a Dios, solo la gloria a Él. Aleluya. Amén. Amén. Y amén.